solo y sin amor. Y has lastimado a mi corazón. Te brindé tanto amor para hacerte feliz, pero tú te burlaste de mí. Tú te has burlado de mí. Si te entregué todo mi amor y ahora estoy sufriendo por ti. No sé por qué razón. Tú te has burlado de mí. Si te entregué todo mi amor y ahora estoy sufriendo por ti. Tú te has burlado de mí. Si te entregué todo mi amor y ahora estoy sufriendo.